tardes, gente bonita que esperaba los miércoles con ansias de nuestro amado programa de Prestart. Elliot, ¿cómo estás? Muy bien, esperar ya los miércoles con muchas ansias y espero que todos demás también. Me quedé malos mis modales. Yo soy Alexis y aquí les vamos a presentar. Y hoy solo somos dos. Sí, no sé por qué. ¿Y no te gusta un charte de Elliot ahorita que estamos escuchando? ¿Por qué no? Está en la beta de PlayStation. No, o sea, va a salir. Ahorita ese es uno de los temas de hoy. Vamos a hablar sobre la beta de PlayStation All Stars y vamos a defenderlo porque sí está chido. No vamos a. El único error que tiene la beta, pero es que eso ya fueron los exigentes, es que no sale Nathan Drake. Es que deberían de jugar todos un charte. Decir, ¿para qué voy al cine si tengo un charte? Pues, ¿para qué? No, pues yo la verdad, si quiero jugar un charte, mejor las películas. No, pues sí, ya sé. Yo sé que dura muy poquito. Bueno, pues, Elliot, ¿qué andas jugando ahorita? Pues, el recién bajado Borderlands, el DLC de Borderlands 2. ¿Ya lo compraste? Salió ayer lo compré. Hoy, y el elitista que tiene Plus, y tú ya te compraste DLC de Borderlands. Pues, ¿por qué iba a ser con esos 800 puntos ahí que juntaran polvo, qué sé yo? Sí, ya sé, de hecho. Pero, o sea, pero pudiste comprar otra cosa. Bueno, no es cierto. De hecho, ahorita que está barato, bueno. Lo que compro en Xbox Live son DLC de Borderlands o paquetes de Minecraft. Y ya los tengo. Son dos. O sea, ahorita no has dejado el Xbox para nada. No, y agradece a Borderlands. Y la beta que recién bajé. Y la beta, yo pues también ando jugando la beta, güey. Fíjate que está muy genial su concepto Smash, que no es Smash, porque pues digamos que hoy vamos a hablar sobre un poquito sobre lo que nos espera de PlayStation All Stars. Ya con una opinión más a fondo ya lo hablaremos. Sí, y está interesante que nada más a los de PlayStation Plus y a los que tienen Vita, o sea, solamente Elliot y Alexis pudieron jugar PlayStation All Stars ayer toda la noche. Los demás tienen que esperar hasta la semana que entra. Pero se les va a acabar, ¿no? Vi que tienen 14 días nada más. O sea, ¿los 14 días es desde que lo bajaste o...? La beta se acaba el 30 de octubre. Entonces nada más van a tener los de cuenta normal. Ellos una semana, nosotros dos. Okay, no, pues fíjate, ahorita yo, pues igual ya andan sacándole todo el provecho a Resident Evil 6. Que yo me spoileé ese juego. Tengo la ligera sospecha. Hay un spoiler muy genial que me dan ganas de decirlo, pero no, es que no está escrito en ningún lado. De hecho, eso lo vi en un reportaje y dije, pues bueno, pero eso pues luego les diré. Hay también que darles tiempo para que lo jueguen, sí, e investiguen. Y como ahorita ya es tiempo de Halloween, pues ya agarré al fin el Lollipop Chainsaw. Ah, ya lo agarraste, ¿y ya? ¿Qué tal? Pues está muy freak. Está muy pues me gustó, de hecho, sí está genial, pero no es lo que yo esperaba de un juego de Suda. Yo me sigo quedando con Killer 7, porque a mí ¿no crees que soy tan fan de No More Heroes? ¿Has jugado Shadows of the Dam? Lo quiero y no sé por qué lo tienen tan malbaratado. Ese sí sé que está muy bueno. Agradece que esté malbaratado, así lo compré en 200 pesos. Sí, yo lo he visto en 250, pero pronto, deja que paguen en la radio. No, pues que paguen en donde sea o que nos corra de... Ya que sé. Corran a alguien del trabajo, ¿sabe quién será? No, pero qué bueno tenerte aquí, nada más nosotros dos en esta tarde romántica. Y pero ya la semana que entra ya esperemos estar de nuevo los cuatro. Muy bien. Y pues ya pasar una canción ahorita. Pues como para aquellos que no sepan, va a venir Akira Yamaoka a dar un concierto aquí a Guadalajara. Sí, cierto. De hecho, yo sí, ayer cuando me dijiste ayer, ya me emocioné porque ya ves que no tiene fecha exacta y ya es más que oficial. El 10 de noviembre, la hora no está dicha, pero en el Salón Vallarta. ¿En Salón Vallarta? Y ya, pues en honor a Akira Yamaoka, va a ser música de él. Elliot les va a regalar boletos. No. De hecho, me va a regalar una milla. Hasta que. Y ya. No, de hecho, sí vale la pena, porque esas personas que nunca van a volver a venir aquí. Tal vez vengan a venir si ese tiene éxito. El Kojima es el que viene a cada rato. A los dos les gusta México. Bueno, pues manda la canción. The Silent Hill Shattered Memories es la de When You're Gone. De Akira Yamaoka, sí. De Akira Yamaoka. Hoy es, de hecho, nuestro repertorio musical es de Akira Yamaoka, patrocinado por Elliot, porque nos emocionamos por el momento. Disfrútenla. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bueno, estamos de regreso. Espero hayan disfrutado la canción. ¿Cómo se llamó esta canción? When You're Gone. Where You Gone, de Silent Hill. Shattered Memories. La reimaginación de Silent Hill 1. ¿Tú lo jugaste? No. ¿No? ¿No lo has jugado? Yo nomás jugué Silent Hill. Yo nomás he jugado Silent Hill 1, Origins y Homecoming. Mira, pues este Silent Hill es un Silent Hill que no es Silent Hill, porque sabemos que ni siquiera iba a ser Silent Hill. Ya ves, como el Castlevania que. Pero que este no salió bueno. Sí, es muy bueno. Y de hecho, esa es la única manera de jugarlo es en Wii. Porque hay muchas cosas que sí necesitan del control. Y está muy genial este juego, ¿eh? Que sí empieza como el primer Silent Hill, pero luego cambia el concepto radicalmente. De hecho, es como tipo Heavy Rain, depende, pero muy light. Depende de tus acciones. Pasa, y de lo que respondas a tus preguntas. Lo que respondas al psicólogo. Eso me gustó mucho, ¿eh? De que te están psicoanalizando y el final está muy bizarro. De hecho, es de los mejores finales que he visto en el Wii. No voy a decir de los videojuegos en general, pero de los mejores juegos del Wii es Shattered Memories. De uno de los juegos que tiene final en el Wii. Ay, sí, hay muchos. Es que ahorita estaba pensando en, ay, ¿cuál es el final de Mario? Ah, pues el Cata Peach. Wow. Es como encontrarle final, no sé, a Little Big Planet. ¿No tienen? Pues no tiene para mí, no lo jugué como 20 minutos. Ya fue abandonado. Bueno, entonces, ¿qué onda, Elliot? ¿Nos pasamos a las noticias? Pues empecemos con las noticias. Pues empezamos con que Guillermo del Toro, que sí tiene algo que ver aquí. Guillermo del Toro. Un jalisciense buena onda. Sí, es muy chido. Me gustan mucho sus películas, sus producciones. Como, de hecho, Hellboy se la recomiendo bastante. ¿Cuál es el que dirigió Hellboy 2, no? Las dos. ¿Sí, de las dos? Ah, ok. Bueno, pues resulta que Guillermo del Toro tenía un proyecto hace más de un año que se iba a llamar Insane. Iba a ser como una trilogía, ¿no? Era de THQ, lo iba a financiar, ¿verdad? Ajá, pero de hecho. THQ entró en problemas financieros y... Por vender sus tablets todas deformes. Que no vendió tanto, no vendió nada. Pero pues ya, de THQ está muy raro el compa, porque vende tonterías, como las tablets, pero luego te sacan Darksiders y se recuperan, pues se recuperó bien, bien machín, yo creo que por eso sigue viva THQ, Y el 2 está muy bueno. Sí, por eso sí me refiero más al 2 que al 1, pues, porque el 1 vendió, muy ajá. Chido. Sí, de hecho es de esos tributos a Zelda, que de los que valen la pena, pues, que tú sabes que se va a jugar como un Zelda, pero no es Zelda. Pero bueno, volviendo a Guillermo del Toro. El punto, pues, que Guillermo del Toro, que sí sabe, quiere seguir, que hace unos meses se canceló la propuesta. ¿Y lo vendió? Sí. Pues Guillermo del Toro dice que no, yo quiero mis juegos. ¿Y tú qué crees que Bale tenga que ver aquí en esto? Porque como que lo están... Ya ves que esto es muy cinematográfico también, con eso de... Pues Valve, sus juegos tienen muy buena historia y muy buena producción. Uh-huh. Y como Guillermo del Toro es más director de cine, yo creo que ahí puede sonar una mancuerna muy especial. Pero ya ves con los miles de proyectos que tiene, es como lo estábamos comentando hace rato, fuera del aire, que estábamos diciendo que pues este compa también tiene muchos proyectos en la mesa. Tiene la trilogía de juegos. Ajá. Si mal no recuerdo, otra de libros. Y una de las dos trilogías va a sufrir mucho. Sí, ¿verdad? Pues mira, yo sé que la historia va a estar genial, pero el juego yo no le tengo tanta confianza. Ni yo. Bueno, pero pasemos a la siguiente noticia. Elliot. Pues que mi querido Soul River. Ah, el clásico de los 90. No iba a ser. Iba a ser creado como una IP original. Uh-huh. Pues bueno, para aquellos que no sepan... Para que no sepan qué es Soul River, bueno, salgan de la cueva. No es muy conocido. No, sí. Hay muchos que sí lo tienen. ¿El legado tienen de Caín? ¿Lo has jugado? No me acuerdo. Ahí empezó es? Por eso. Ah, ok. Ya, me callaste. Para seguir el orden, es legado de Caín, Soul River, legado de Caín 2, Soul River 2. Ajá. Ah, sí, cierto. Legado de Caín, Soul River. Y bueno, es que yo sí lo llegué a jugar, pero nunca lo acabé. Eran de esos que nada más... Pues ya ves, cuando tenías PlayStation era medio piratota el asunto. Aquellos tiempos oscuros donde... Y donde todo era... Donde lo legal era bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó con Soul River? Pues esa continuación de ya un juego fue creado originalmente para ser IP original. Uh-huh. Cosa que, pues, ahí en la entrevista... ¿Qué abundan o qué dicen más? Es más claro. Que el concepto de Schiffer fue el génesis de lo que después se convirtió en Soul River. Y la imagen de Schiffer. De Schiffer aparece durante los créditos del juego. Uh-huh. Mucho arte conceptual que ya luego... Luego le subiremos a la página, que hay que subir más cosas. Es que ha sido semana floja, porque lo bueno empieza hey. La semana que entra. O sea, pues sí, ya de hecho en noviembre, bueno, todavía no vas a noviembre, pues, pero ya es... Bueno, me refiero a que cada semana vas a tener un juego de alto nivel. Sí, ya. Porque aquí tuvimos Borderlands 2, una semana nada, luego Resident Evil. Pero ya va a ser semana tras semana. Que les vamos a informar de los juegos que vayan a estar saliendo. Bueno, pues sobre Soul River. De FIFA, vamos a hablar de FIFA. Para terminar lo de Soul River... pues yo sigo esperando una tercera parte o una nueva entrega, porque yo me perdí el final de esa saga en una, cuando las publicaciones antes no hacían bien las cosas. Ay, sí. Todas las malas traducciones. El legado de Kyle Defiance es un resumen del 1 y el 2. ah, ¿para qué lo compro? Ya los tengo. No, es la conclusión de todos. Pues esperemos que esté bueno. Yo quiero hablarles sobre ya las últimas del Wii, porque pues ya Nintendo va a lanzar un nuevo bundle de Wii en $130. Porque hay muy poquitos bundles. Sí, de hecho, hay unos que me gustan demasiado, los que tienen New Super Mario Bros. Wii, esos me encantan. A mí me gustan de ahí para atrás, los que aún detectan los de cubo. Ah, sí, yo me refiero a ese porque te acuerdas que el Wii rojo era el que todavía detectaba. No, este va a ser el que ya no, pues lo quisieron hacer, bueno, es que ni el DIM es, porque es... ¿Quién juega juegos de GameCube? Todo mundo, bueno... Déjate de quién juega, quién sigue jugando con control de cubo. O sea, hay muchos smasheros que... No, a eso es a lo que voy. Del público de Wii, ¿quiénes juegan los de movimiento y quiénes lo usan para jugar de cubo? Pues, de hecho, yo no conozco muchos que juegan con control de Wii para eso. Los que todavía se pueden usar son los controles Classic Pro, porque, oye, qué cómodos están para jugar esos controles, ¿eh? ¿Y qué traía este bundle ya? En nuestro bundle estará disponible el 28 de octubre, o sea, unos 11 días. Y vendrá con Wii Sports de ley, Wii Sports Resort, que es muy bueno también. Y va a ser la consola negra con un Wiimote Plus y un Nunchuk del mismo color, negro. O sea, no tiene la gran cosa, nada más. El control te va a seguir sirviendo. Es para quien vaya a comprar un Wii U y no te da controles de Wii. Ándale. De hecho, no voy a decir en qué tienda, pero una tienda cerca de nuestro amado Kusei, que yo no sabía si estaban vendiendo los controles con Motion Plus a $250. Yo tampoco sabía. No me enteré antier. O sea, imagínate, o sea, y esos controles dicen, es que ya el Wii ya va a salir. No, tus controles van a seguir usándose. De hecho, yo estoy emocionado con mi control de Zelda y voy a jugar Wii U con control de Zelda. Apenas lo vas a abrir. No, ya lo he abierto, pero nunca lo he usado. Es que es de colección. Es el control cholo con la virgen ahí pegada en el marco dorado. Bueno, y pues este es para para sacarlo ya, ¿no? Porque ya se va, Wii ya se... Ya se... No se va, aún va a seguir recibiendo juegos nuevos. Poquitos, no muy, muy... De hecho, desde ¿qué te gusta? Desde el final de 2010 ya no sacaron juegos... Va a ser constantes. El Play 2 cuando salió el Play 3, que aún sigue saliendo juegos ocasionales, pues, pero no lo dejan morir. Ojalá y no, porque el Wii... A mí me encanta mucho la consola Wii. De hecho, es de mis... Creo que de la generación es mi consola favorita, pero... Pues, ¿qué otra noticia nos tenemos? Pues, en honor a que... A uno de nosotros... A un fan de Halo que no está con nosotros. Domingo, te extrañamos donde quiera que estés. En tu casa. Aquí a 2 cuadras. Hey. ¿Qué ya pasó? Hay copias de... Si quieren evitar spoilers de Halo 4, pues... Exíliense del internet. El spoiler es inevitable ya en estos días. Hasta en la calle ya te van a anunciar qué pasa con Halo 4. Bueno, tú si quieres ver, pero... Yo no. Con decirte que me dormí jugando Halo Anniversary Collection. Esto es para los... que la noticia es para quien le guste Halo. Sí, de hecho... Que a mí me gusta, es divertido. ¿Quién te entiende? O sea, ¿te gusta Halo pero no te gusta Gears of War? Sí me gusta. ¿Sí? ¿No creo que te gustaba? Sí me gusta más Halo. Ah, ok. Bueno, pues. Bueno, ya hay muchas copias legales e ilegales. Uh-huh. Y Microsoft no va a discriminar. Baneo de consola y de cuenta para que ya... Baneo de consola es que no puedes jugar juegos piratas. No puedes jugarlo. Baneo de cuenta es que ya no puedes jugar en línea ningún juego. Y no hay arreglo todavía para... O sea, nunca va a haber arreglo para eso. Espera... De 1999 años. Mi cuenta baneada dice que Paul era estar en uso en ese tiempo. Qué mala onda. Bueno, no, de hecho son muy estrictos en su piratería. Sí. Pero... ¿Ya tú crees que hay muchos spoilers de Halo circulando por internet? Yo vi muchísimos. No sabía qué eran de la campaña. Vi el multijugador y todo eso. Hasta que empecé a notar, esto no es multijugador ya. Y ya me puse a investigar, y sí, ya se filtró, ya gente que lo pasó. Ah, para aquellos que les moleste, Halo 4 va a venir en 2 discos. El segundo disco solo es una instalación. ¿Sabes cuál va a ser ¿sabes cuál es el reclamo de los de Xbox? Me voy a tener que levantar para cambiar mi disco. Si me dejaran terminar. Oh, pues. va a ser una instalación de una sola vez. Ajá. 8 gigas para el jugar multijugador y que nunca tengan que cargar nada. Ah, ¿de verdad? Sí. Uy, genial. Ya si se traba por problemas de lag o conexión, ya es otra cosa, pero... Ya se explota su Xbox. Es una super. Que sí pasa mucho. Sí, dejen de jugar un rato, salgan a la calle. No, pero... No, entonces, ¿por qué uno de instalación? ¿Cuál es la necesidad? ¿O por qué? Para aquellos que no sepan, sí pasa. Los Xbox rayan y rompen discos. Si lo llegan a mover por error. Son casos especiales, pero pasa. Y yo creo que para un juego multijugador tan importante para Microsoft, quiere evitarse este tipo de problemas. Uh-huh. Y es, instalen todo el lado del multijugador y ya. No se preocupen. De que se les raya su disco y no lo quiere jalar luego. Bueno, ¿tú qué expectativas tienes de este Halo así de rápido? Ninguna. Si fuera Halo 4, sí. Pero es Halo 4, 5 y 6. ¿Cómo que Halo 4, 5 y 6? Microsoft dijo. Ah. Con una nueva trilogía. Y para el que no sepa... ¿Por qué ya no está haciendo... ¿Por qué ya no está haciendo Bungie? No, ya patentó, no sé cómo decirlo, Halo 7, 8 y 9. Tenemos Halo para otros 6 años. Atascado. O sea, no, ¿y sabes qué es lo peor? Sí van a salir, sí van a vender. Sí venden. Después del 6, quién sabe. Si esta trilogía no es buena. Mira, Halo es como FIFA. O oh, no, Halo es como el Call of Duty. El Call of Duty a veces es lo mismo. Bueno, los Modern Warfare son lo mismo, pero... Te menciono que alguna vez Crash Bandicoot fue grande. Y se cayó. Porque vino Nathan Drake. No, porque abusaron de esa franquicia. Como sí, en Tomb Raider. Que de nuevo grita mucho y llora. Nah, pero yo a Tomb Raider le perdí el hilo desde como... También, bueno, desde el Play 2 yo no supe si sacaron más. No, ¿verdad? Ya en esa generación ya no hubo... Pues se fue el último... O sí hubo, pero ni nos dábamos cuenta. Fue el aniversario. Ey. Y ya. Bueno, pues miren... ¿Con qué noticias seguimos? ¿O cuál tú? ¿Una rola? Ah, muy bien. A ver, Elliot. Bueno, igual, para continuar con música de Akira Yamaoka, del mismo juego de Shared Memories, es Hell Frozen Rain. Les recomiendo mucho ese juego, ¿eh? Doctor, see Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bueno, ya de regreso, espero les haya gustado la canción. ¿Qué escuchamos, Elio? Hell Frozen Rain, de Akira Yamaoka. Yo nomás escuché Akira Yamaoka en Guadalajara. 10 de noviembre, por si no saben. Les ponemos en la página el lugar y los precios. La foto de Yamaoka, si quieren. Miren, este guapetón. Yo voy a tomar Yamaoka. Fotos con él y todo. Oye, yo quiero ir, yo sí también. Es que cualquiera se puede tomar fotos con José José, con Juan Gabriel, pero nadie se puede tomar fotos con Akira Yamaoka. Pero no cualquiera puede estar en una cena con Akira Yamaoka. Ya sé, no, yo sí voy, no sé qué haría. ¿Cuánto va a salir el boleto? El más caro, que en la noche quedaban dos, 1600, que te da la entrada, disco autografiado por él y su banda, playera de Grasshopper. ¿En serio? Y conocer a todas las bandas, y saludarlos, y besarte, lo que quieras. Besarte ahí con Yamaoka. Es el sueño de todos. Y pues ya, el boleto más barato es de 300, la entrada con playera. No, pues quien tenga el dinero libre de pecado. Es más, a muchos le están regalando becas universitarias. Vayan y gástenselo en eso. Y no lo tienen que pagar inmediatamente. Un amigo compró uno y es como una orden de pago. ¿En serio? Tu fecha límite es tal si quieres tener tu boleto. No me tientes. Bueno, pasemos a esta noticia de Naughty Dog y su Cinematographic Game, o sea, su juego. De hecho, creo que el más esperado, de los más esperados, el siguiente año, The Last of Us. Pues resulta que Dark Horse, prepara un cómic y libro de arte para The Last of Us junto con Naughty Dog. Cosa que está muy, pues quiero decir, de moda, porque como cuentas The Last of Us, ya no sé. No, te van a dar la... Supongamos, 3 años después de que algo pasa. En el cómic te van a explicar cómo llegamos a ese punto. De hecho, más que nada, yo creo que el arte va a estar muy genial hecho por ellos. De hecho, ellos ya ves que tienen su propio engine, que es, creo, sí van a usar el que utilizaron en Uncharted, ¿no? Sí. Pues, oye, ¿y cómo se ve Uncharted en tu televisión HD? Se ve hermoso. Pues no lo he jugado. Pero sí lo has visto. Me lo presta. Te voy a regalar. No, de hecho, un saludo para Miriam Cachorra, que tiene su programa también aquí. Que ella te entró en el vicio de Uncharted. Sí, de hecho, ahorita está emocionadísima. Dice: yo amo a Nathan Drake y no es para menos. Nathan Drake es el guapo más guapo de todos los tiempos. No es tan guapo, no está en la beta. Es no está bueno, que hablaremos en unos momentos. Ya sé, es lo único que le va malo a la beta, pero pues es una beta, ¿para qué nos quejamos? Bueno, pues ya me emociona porque The Last of Us es uno de esos juegos que van a valer mucho la pena en Play, que de esos juegos que te dicen, si tienes PlayStation, debes de tener Last of Us. No, es de ese vende consolas. Sí, si o sea, quieres el Play, si no tienes Play, por este juego vas a comprar uno. Exacto. Yo lo veo de la otra manera, de que es que si ya con el Play ya lo puedes comprar, porque también no ves que no llegó tan pronto. Bueno, ya estamos en una etapa avanzada de la generación, pero no estamos en la final, eso quede claro. No. Nos queda mucho, porque mucho ya ves que estoy haciendo PlayStation 4 o Xbox 720. Todavía estamos. El final de esta generación va a depender de qué tan potente sea el Wii U. Sí, de hecho, el Wii U. Mira, ya entramos a Wii U. Mira, para empezar, lo que va a tener de ventaja el Wii U va a ser gracias a PlayStation, porque si PlayStation le pueden sacar más potencial, le van a poder sacar igual del potencial que Wii U. El Xbox 360. Mira, ya ahorita se va a quedar en el ámbito de que la van a sufrir los otros dos, porque todos le van a tener que bajar los, bueno, el poder de los juegos para que estén en las tres consolas. Sí, porque el Xbox fue el primero, y si bien tuvo una gran ventaja, ya con un PlayStation 3 y un Wii U que te corren juegos más bonitos, mayor potencia, sí, ya se nota la edad. Va a haber juegos, fíjate que va a haber juegos japoneses que nada más van a salir para Wii U y Play 3, porque pues porque pues al Xbox no lo quieren en Japón. Y esa es una ventaja para las dos consolas, porque pues sí van a poder desarrollar por el mismo engine con la potencia que van a tener. Pero pues igual, el Wii U, esperemos que salga muy bonito, pero no todos sus juegos prometidos de lanzamiento serán de lanzamiento. Porque te acuerdas que la semana pasada les dijimos que Rayman Legends no iba a ser de lanzamiento. Yo no voy a comprar por eso. Ahora resulta que pues Pikmin 3 va a llegar hasta el próximo ¿más año. ¿Más tardar? O sea, tárdate el juego Overkill. Killer App, perdón. Tárdate juego Killer App 2. Muchos iban a comprar Wii U también por Pikmin 3, casi de lanzamiento. Y retrasado al primer trimestre. Sí, en primavera, antes del mira, los juegos, yo siento que muchos van a comprar Wii U hasta marzo, porque ya en marzo vamos a tener Bayonetta, vamos a tener la Rayman Legend, vamos a tener Pikmin 3. ¿Estamos contando los fanboys? No, yo digo en general, o sea, como jugador. No, hay muchísimos que van a comprar el lanzamiento. Ay, sí, pero como nintenderos de cierto grupo clandestino, que nada más lo van a comprar porque es Nintendo, ni siquiera se fijan que les dan cable HDMI. No, que es... ¿Quemo a alguien? No, no lo quemo. Sí, quémalo. Un tal sección. Si no tengo... Saludos a Said. No, un si buen no amigo. Tengo mis, ¿qué cables de RCA qué hago? Pues con los del Wii. Si no tengo Wii. No, pues... Compra el bundle que va a salir en... ¿una semana? No, más compra... De hecho, los cables de componente 2 están vendiendo bien baratos en unas tiendas. Ya. Y por eso, todo lo que te falte, Nintendo está sacando este bundle baratísimo. Ah, sí. Los controles principalmente. De hecho, pues mira, Pikmin 3, bueno, los Pikmin también son para un nicho muy cerrado. Muchos no los han jugado. Los pocos que los tenemos nos han gustado. Yo no lo jugué porque en mi tiempo es que es ese mundo. Ajá, yo de hecho entrando a la universidad empecé a jugar Pikmin y el 1. Y ya del 1, pues seguí mi línea. De hecho ya tengo el 2, Elliot, por si lo quieres. El 2 de Wii, o sea, yo quiero seguir mi línea 1 de cubo, 2 de Wii, que salió para GameCube también, pero hicieron su gag de sacarlo para Wii. Qué bonito está, ¿eh? De hecho está en widescreen, está escalado, pues. ¿Y tu Pikmin 3 de Wii U? Y Pikmin 3 de Wii U. Oye, ese estaría muy genial, ¿eh? Igual y si se hubieran hecho así uno por generación. Es ese juego que realmente es muy divertido, muy melancólico, hasta te da tristeza cuando se muere uno de tus Pikmin. Sí, está tristeza. Smash Bros. Brawl, cuando el Capitán Falcon arrasa con todos, me reí tanto. Ay, pero es mucho diferente cómo te plantean a los Pikmin en Smash y que a los que te pongan. Sí, sí. No, de hecho yo los conocí desde antes, porque antes, cuando salió, pensaba que era una diversión de Pokémon. Dije, no, pues original de game. Y no, resultó ser un muy buen juego. De esos de Akira Toriyama. No, Akira Toriyama no más. Me equivoqué de nombre. Shigeru Miyamoto. Yo iba a decir Akira Yamaoka. Akira Yamaoka, pero me confundí. Es que estamos emocionados por Akira Yamaoka. Pero bueno. Y bueno, esto es una de las que, pues, otra de los factores en los que igual y se puede vender y no se puede vender el Wii U aquí en México es que ya tenemos precio oficial. Oficial entre comillas, porque solo una tienda de prestigio lo ha anunciado. ¿Qué tienda? Dale referencia. No digas el nombre. Planetita. El mentado planeta. Bueno. No, pero se supone que la Tamel, para los que muchos no sabían, son los encargados que están trayendo a México productos Nintendo. No sé si de otra. Pero en la tienda rival no te dicen precio, nomás apártalo. Aún no tenemos precio oficial. La tienda, lo de la tienda rival es que es como ya tienen convenio con ciertos dudes de periodistas de videojuegos. Y yo creo, tengo la esperanza de que ahí lo saquen más barato, porque hay un dude que se llama Asher, que él es el que dijo que... Se llama Miguel. Miguel Asher, pues. Que dijo que igual el precio no nos iba a decepcionar, que iba a estar a un precio accesible. Pues el precio no decepcionó a lo que pensamos hace mucho, de va a costar 6,000 pesos, ¿no? Va a costar... Bueno, ahí entra el precio. Va a costar 7,299 pesos. La versión que todos quieren. La versión, la única versión, o sea... No, o sea, no es el mal plan, pero es que esa versión es la que necesitamos. Porque si compras la versión normal, sí, te ¿cuánto te sale en comprar tu Nintendo Land, tus bases para el control? Vas a gastar más. Sí. Así que pues mejor compren de una vez. La pintura para cambiar el Wii U a negro, de sí. Blanco a negro, sí, te va a salir muy caro. Y la normal, la básica va a salir a 5,999 pesos. A ver, para decir lo que tiene, porque no lo especificamos, el Wii U normal, ¿qué va a tener? Nada más va a tener 8 GB de memoria, ¿verdad? 8 GB de memoria, nada de juego. Sin juego. Cable HDMI. Sí. Cargador para tu control tablet, no sé cómo definirlo. El Gamepad, pues, el así Gamepad. Se llama. Ajá. Y pues, ya. Y es blanco. Y la edición deluxe va a venir con Nintendo Land, que es, de hecho... Va a venir con, anterior mencionado, la diferencia que son 32 GB de memoria. Ajá. Bueno, el Nintendero va a estar feliz porque va a tener Mario de lanzamiento y Nintendo Land. Fin. Eso, de hecho, el Nintendo Land es lo que... Eso si no te dicen en 2 semanas. Y se retrasa Mario una semana o 2 semanas. Nah, ¿tú crees que sus killer apps van a retrasar? Que bueno. Ya acabamos de hablar. Sí, pero es un nicho muy diferente al de Rayman, al de Pikmin. Uy, diferentísimo al de Bayonetta que el de Mario. Pero algo como más objetivo de jugadores. Si yo quiero jugar Mario, lo juego en el 3DS. Sí, es más, lo juegas en todos lados. Ni Super Mario Bros. Es ese juego que no esperas y cuando llega te encanta. No tengo para comprarme el Wii U y el nuevo Mario. Uh-huh. Pues agarro el de 10, que es 2D, que uh-huh. No ha cambiado drásticamente desde sus tiempos. Sí, de hecho. Bueno, pues este también, con Nintendo Land a mí ya me agrada la idea. El precio no. El HDMI, más o menos. No. No va a bajar de precio muy pronto. Es que ahí te va la mentalidad también del mexicano ahorita. No, va a decir, fue igual con el 3DS. Ajá. Voy a esperarme un mes para que baje de precio. Eso no se hace y no es lo más sano del mundo hacer eso, ¿eh? Yo lo que más disfruté, no me acuerdo quién me dijo eso, yo le dije, pues está bien, yo lo compro el lanzamiento y me dan, ¿qué? 20 juegos de embajador. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, yo sí lo quería comprar. Yo lo iba a comprar a los 6,000 pesos el 3DS. Y estaba juntando para comprarlo. Pero de la nada un día dijeron, lo vamos a bajar de precio. Y estaba bajo de precio y aproveché para comprarlo. O sea, yo sé que muchos no pueden, no tienen el dinero a la mano para comprar la consola. Pero muchos dicen, sí lo tengo, pero no quiero gastar porque quiero que salga de... Quiero que baje de precio. Y si muchos no lo compramos, va a bajar de precio. Okay. Y pues bueno, eso es, y va a tener 32 GB. Y aparte una... Va a haber, al parecer, ya están anunciando un control especial de Wii U, un control pro que tiene aspecto de control de Super Nintendo. Y eso me emociona mucho, está muy bonito. ¿Super Nintendo o Super Famicom? No, de hecho Super... Bueno, SNES. Por los colores, digo. Famicom. Pero pues eso va a ser japonés. ¿Tú crees que aquí vayan a traer ese? Yo quisiera que mi control con colores de botón de Xbox... Había una edición de Game Boy Micro, edición Famicom. Este sí yo lo llegué a ver aquí, pero no era traído legalmente. ¿Qué es traído aquí legalmente hoy en día? No, así hay cosas que sí. Si es traído legalmente, te cuesta 7.300 pesos. Ya sé. Pero ya lo vamos a arreglar. Bueno, pero este control... Me gusta mucho este control por la forma que tiene. Y de hecho, luego lo posteamos en la página, cómo se ve. Y es muy nostálgico, de hecho. Nada como el Super Nintendo, de las mejores consolas que han existido. Sí, de hecho, no sé si es la mejor de Nintendo, no creo. Yo creo que la mejor... No, yo digo como monetariamente para ellos. Yo creo que la mejor consola es el Wii, porque tienes todas las consolas en una. No, espérate. Obvio. Es que tienes todas las consolas en una y aparte ha vendido estúpidamente unidades. Pues aunque ya ni se acaban juegos, seguía vendiendo. Nintendo no le perdió. No creo que le perdió tanto. Ganó muchísimo. Le perdió cuando salió tu Tier 10, pero ya se recuperó. Ya. Y le va a perder en México si ese es el precio oficial. Pues mira, bueno, pues Elliot, otra canción Yamaoka. Pues continuemos con música de Akira y va a ser mi canción favorita de él. Es de Silent Hill Origins, Shut Down in Flames. Ok. Disfrútenla. Yeah. Radio QC 96.7. Pues ya estamos de regreso con más música de Akira Yamaoka. ¿Qué acabamos de escuchar de The Yamaoka Song? Shut Down in Flames de Silent Hill Origins. Un juego muy, muy bueno. Yamaoka. No, bueno, no, el juego no es de Yamaoka, pues. El juego. Pues todos son. Pues Yamaoka está muy casado con Konami, ¿verdad? Estaba. Sí, estaba. Pero... las canciones pasadas, las dos pasadas, antes de esta, fueron de su último juego con el Silent Hill Team. Sí, es cierto. Sí, yo me acuerdo que estaba. Porque ya había venido a México Yamaoka, pero no ha venido aquí a Guadalajara. Y cuando vino, sí anunció que ese iba a ser su último gran juego. Y para hacerle publicidad al concierto de Akira. ¿Vino a dónde vino? Vino a un campus party, ¿no? No, pero para este que va a venir. Ajá. Uno de los organizadores mencionó que el evento en Guadalajara, la parte de Yamaoka, iba a ser para recordarse. Y a él le gusta traer mariachi. Pues sí. De hecho. Modo que en Guadalajara no haya. Aquí hay que llevarlo a San Juan, a los mariachis. Bueno, para que veas lo que es mariachi de verdad. Yo sé que es lo más vulgarcillo, pero estamos en Guadalajara y tú sabes que aquí es lo que va a rifar. Bueno, mira, para irnos rápido, porque vamos a hablar sobre PlayStation al salvar del Royal. Pero yo quiero que los que nos escuchan no se encasillen que solamente Miyamoto es el amo master de los videojuegos, porque... Si le dice Miyamoto van a saber quién es, pero yo creo que más de muchos no saben quién es Akira Yamaoka ni lo que ha hecho. Como los juegos que ha compuesto canciones, que la mayoría son Silent Hill, pues. Y quiero que recuerden muy bien estos nombres, lo que es Akira Yamaoka, Suda 51, Inafune. Kenji Inafune, ¿cómo se llama Oni? Yoshiro Ono. Muchos venidos de Capcom y de Konami. Hideo Kojima ahí se va a quedar. Hideo Kojima ya es dueño de Konami. Casi, casi. Es como Chabelo. Chabelo también es dueño de Televisa, pero no sabe, pero no se dicen. Y casi todos los nombres que mencionamos tienen un personaje en All Stars. Así es. De hecho. Ya para entrar en. Menos Shinji Mikami. No lo mencioné, no, ¿verdad? Pues Shinji Mikami. Y creo que él sí, pues Dante no es su personaje, ¿verdad? Bueno, era su concepto, pues. Bueno. Sí, bueno, nada. O sea. Bueno, pues vamos a hablar. Ayer, para nosotros, los usuarios PlayStation Plus... Como publicamos en la página al inicio de la semana, el día de ayer ya pudieron bajar miembros de PlayStation Plus la beta de Battle All-Star Royale o aquellos que tengan un PlayStation Vita. O sea, solamente Alexis y Elliot pudimos bajarlos ayer. Bueno, sí. De un lado y por el otro. No, o sea, los que ya tienen el PlayStation Plus ya lo pueden jugar. Yo lo tuve accidentadamente, pues, pero aún así es muy barato tener PlayStation Plus. Y no es tan barato tener un Vita, pero también muchos, pero más que nada los que tienen Vita yo creo que lo jugaron más. Porque hay más gente con un Vita que con Plus, bueno, mínimo aquí en México, yo creo. Para poner eso en perspectiva, de mi lista de como 30 amigos, solo dos tienen Plus. ¿Quién? Y uno salió ayer. ¿Ayer quién? Otra persona, un tipo. Ah, ok, y yo. Bueno, pues... Este juego, obviamente muchos lo tachan como la copia de Smash. Idea es como Smash, pelear entre franquicias. El concepto siempre ha estado, o sea, tampoco No, pero para quien no sabe. Ah, ok. Para quien sabe, la idea es esa. Pero es que muchos dicen que es como la copia de Smash y que... Sí, oye, ¿se escuchará lo de...? Sabe. Bueno, le estamos hablando que el concepto ya es muy visto, ¿eh? Existe Battle Stadium D.U.N. que combina Dragon Ball, Naruto y One Piece. Existe... Estás perdiendo el punto. ¿Eh? Esto es Sony, está copiando. No, pero que... La gente nomás lo va a decir porque... Lo va a decir así, pero es que ese concepto... O sea, todo el mundo lo ha copiado y yo no sé por qué se quejan. Lo copiaron y ya. Sí, o sea... Continuemos con la noticia. Bueno, pues nada más es comentarles que... Si todos serían copias. El primer juego de aventura es el primero. Todos los demás son copias. Bueno, pues... Esa es la idea. Sí, pero es más... está bien eso, pero te voy a contrarrestar con algo de la imitación. La imitación es la mejor forma del halago. No, eso es lo que te iba a decir. Si decimos que copia, el primer juego de aventura que hubo es el original. Los demás son copias. Pues sí, de hecho. Bueno, entrando al juego, en el juego podemos jugar solamente con seis personajes. que son Kratos, Sweet Tooth de Twisted Metal. Radek, ¿de dónde es? El comandante Radek de Killzone 2. Ah, sí. Es el final. Sly Cooper, de Sly Cooper. Yo creo que el que más esperé yo de ahí, aparte de Nathan Drake, para de rapper. Y Fat Princess, de Fat Princess. El único malo que no le, que le veo a este juego es que no sale Nathan Drake, pero es un beta, hombre. Lo voy a jugar. Esto es para que lo prueben. Para ver en la, cuando ya sale el juego, ya tengan el juego en línea, lo tengan dominado. Pues sí, de hecho. Bueno, los servidores. Porque ayer cuando yo la bajé, los servidores fallaban. Quitaron servidores y a las 2 horas, ya. Yo lo jugué en la noche y tuve problemas con el servidor, pero porque no me accedía a la primera. No, cuando la bajé, no había. Ah, okay. Los tiraron porque había muchos errores. Ah, ok. Pero luego lo actualizaron entonces. Pues bueno, una idea de... o diferencias que tiene contra Smash, el claro... ¿Qué va a ser comparado? La indignación de los nintenderos se va a venir ahorita, así que prepárense. Y sí hay, porque yo solo jugué con el comandante Radek y es prácticamente Samus. ¿Sí? No se hace bolita, pero suelta bombas, misiles, más armas. Uh-huh. Y pues se siente como... no se siente como un Smash, se siente como otra cosa. Oye, ¿y no lo estarás viendo así como...? Pues yo no se siente como... yo no digo que no se sintió como Smash. No, yo lo quería para criticar, para ver qué objetivo. Ah, muy bien. Y yo al que utilicé, primero utilicé a Parappa the Rapper, que era el que más me emocionaba de la lista. Y de ahí seguí con Kratos. Lo que sí te puedo decir es que Kratos está muy, muy, muy overkiller, ¿eh? Él sí está muy... de 3 golpes te mataba, Kratos. Los personajes no se mueren. Sí, se mueren. Ocupan el ultra. No, o sea, no, espérate. Si te matas así de golpe. Si les das muchos golpes, sí se mueren. Y con el ultra también se mueren. O sea, no se mueren de que se van, regresan. Pero haz de cuenta que dice victorias, muerte. Así cuando vas los resultados, dicen muertes así y victorias. O sea, que sí los puedes eliminar en cualquier momento. Usando los poderes. O los niveles. No, yo estoy con que sí se puede sin los... o sea, con o sin poderes. O sea, los poderes obviamente lo van a matar. Pero yo me acuerdo porque a mí me mató la gorda. Bueno, para quien no sepa, a diferencia de Smash, aquí tienen una ventaja. En Smash es Final Smash, un ataque que mata prácticamente todos. Aquí, bueno, en teoría, entre depende. Comillas. En Smash, pues. Por eso, estoy hablando de Smash. Ah, sí, por eso en Smash, entre comillas. En Smash mata todo, el poder de alguno. Ajá. Aquí suben de nivel. Llegas a nivel 3 y tienes un poder obsceno que mata todo. Ey. Y nivel 1, un poder más... más de... igual, matan todos y lo sabes usar y... la idea es esa. Es el equivalente al Final Smash. Bueno, ¿y a ti qué te pareció el...? Es muy divertido el juego. Sí. Es muy divertido. Poquitos personajes, pero es beta. Uh-huh. Es para ver qué sale bien, qué sale mal. Yo sí se lo recomiendo que antes de criticar lo que es como Smash, le den una checada al Battle Star Royale, porque... no lo pueden criticar si no lo han jugado. Exacto. Y luego, es más, me emocionan más los personajes que van a salir acá que los que salen en un Smash, porque pues son Mario, Zelda. Y a menos de que el próximo Smash que vengan de franquicias externas, me va a emocionar más. Pues bueno, Elliot, creo que como en Porky Pig, esto ha sido todo por hoy, amigos. Ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Pero por esta semana. Esperen la semana que entra tener más noticias. Tener más integrantes, no nada más nosotros dos. Tener más noticias, ya los integrantes completos. Hagan firmas para que ya regresen Domingo y José. Y para aquellos que hayan bajado la beta, en la tarde les ponemos en la página nuestros nombres en la PSN por si quieren entrar a las retas. Sí, que búsquenos en la página de Prestart GDL. Prestart GDL. Y en Twitter igual, Prestart GDL. Elliot, mucho gusto en tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias. Y saludos a alguien, a la mamá, al papá. Saludos a Kira Yamaoka. Sí, que a Kira Yamaoka nos esté escuchando ahorita. Ya para terminar con él. Somos íntimos. Una última canción de él. Ok. Bueno, antes de que irnos, pues nomás los saludirijillos a la banda que... a los que nos escuchan... sí, que muchos son amistades, pero gracias por escucharnos, la verdad. Se les agradece. A los que nos escuchan en vivo, ya se ha grabado. Ajá. Gracias por escucharnos. Sí, que ojalá lleguen hasta estos puntos en los que no nos hemos aburrido. Bueno, pues, Y la canción para terminar es Acceptance de Shared Memories. Bueno, antes que nada, ya. Se cuidan. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Nos salió todo.